De esta manera los galarceños estamos presentando nuestro primer trabajo discográfico. Al teclado, Gaby Yulday. Primera guitarra y voz, Marcelo Cardoso. Guitarra base, voz y animación. Quien habla con ustedes en este momento, Carlito Migueles. Y a este un pequeño tributo a aquellos abuelos gringos que un día dejaron sus tierras, dejaron su Volga querido para venirse a nuestra zona. De esa forma se levantaron colonias que hoy son ciudades gracias a estos alemanes del Volga que trajeron sus costumbres, sus credos, sus comidas, principalmente su música. Música que tratamos de rescatar como homenaje a aquellos gringos. Solo nos queda decirles a todos ustedes, ¡Rock Dance! ¡Vamos que se termina! ¡Vamos!